via, vieni via di qui. Según las diferentes definiciones, las alucinaciones son una percepción que no corresponde a ningún estímulo físico externo. Sin embargo, la persona siente esa percepción como real y de alguna manera son reales, al menos para el que lo experimenta. Cuando nuestro sistema perceptivo, o sea, por ejemplo, la vista, el olfato, el tacto, el oído, percibe un estímulo, lo envía al cerebro en forma de señales sinápticas a través de diferentes neuronas y el cerebro, al recibirlas, las interpreta y nos hace experimentar esos estímulos. Cuando alguien alucina, percibe la misma experiencia que si el estímulo fuera real, ya que la reacción de su cerebro es idéntica a cuando es real. Solo que está provocada por señales que de alguna manera ocurrieron por error o que el cerebro, el sistema perceptivo, se inventó. ¿Sí? Así que cuando alguien alucina con un elefante rosa, no es real para los demás, pero sí lo es para esa persona. Y así que, con vuestro permiso y el de Dumbo aquí presente, comenzamos. Bienvenidos a Wonderful Manzana, donde la ciencia es nuestra excusa para hablar de todo. Bueno, aquí estamos, Coque. Segundo programa. Segundo episodio. ¿Episodio no? ¿Programa? Bueno, llámala como quieras. Bueno, ¿cómo, dale. ¿Cómo te gusta más? Me gusta episodio. Bueno. Es más de podcast, ¿no? Tenemos que seguir transformándonos. Vamos a llamarle podcast. Segundo podcast. Segundo podcast. Podcast, con J. El podcast. Segundo podcast. Bueno, acá estamos en el segundo episodio, programa podcast de Wonderful Manzana para hablar. El programa pasado hablamos de cerebros, sí. El primer programa, y ahora nos quedamos con un fenómeno del cerebro, que nos llamó mucho la atención, sobre todo por algunas investigaciones que encontramos por ahí por internet hace un tiempo, y porque es divertido también, ¿no? Y no nos vamos muy lejos del cerebro igual, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y es esto de alucinar. Hay personas que alucinan. ¿Quién alucina? ¿Cuándo alucinamos? Normalmente las alucinaciones suelen ser causadas por causas anómalas, o sea, enfermedades o cuando las vamos a forzar, ¿no? Cuando vamos a forzar esa alucinación. Ojo, yo tengo un dato ahí. Cuando soñamos, ¿sí? También de alguna manera estamos alucinando. De hecho, el cerebro experimenta más o menos lo mismo durante una alucinación que durante el sueño. Más o menos, ¿eh? No es exactamente igual, pero más o menos lo mismo. Sí, los ensueños, o sea, la parte de que tenemos actividad onírica, se caracteriza por ser una alucinación visual, de alguna manera, claro. Intensa. Claro. Esto nos lo dijo un experto uruguayo en investigación del sueño, que se llama Pablo Torterolo. No es que se nos ocurrió. No. Estamos contrastando. Está bueno decirlo. Contrastando información. Y precisamente con él hablamos de una de las enfermedades que pueden producir esas alucinaciones, ¿no? Que es la narcolepsia, ¿no? Sí. ¿Qué es la narcolepsia? Pues yo recuerdo de la narcolepsia un personaje que había en la televisión en España hace mucho tiempo, que era el doctor Palomino. Sí, era una cosa. Ah, mal. Pero qué interesante, no me habías contado eso. Sí, es un personaje que hacía un colaborador de André Buenafuente. Ah, sí, de un programa. André Buenafuente, para los que no lo conocen, es un conductor, es un productor. Sí, hace todo un poco en catalán, ¿no? Sí. Exacto. Que tienen programas muy divertidos y podcasts y hacen late night normalmente y es un humorista y tal. Y entonces él tenía un colaborador que hacía del doctor Palomino, que salía un señor con unas orejas de mentira y tal y cual, y que era narcoléptico. ¿Era narcoléptico en serio? No. El personaje hacían la broma de que era narcoléptico, y entonces lo que hacía era, mientras estaba hablando en mitad de las explicaciones de cualquier cosa que daba, ¡pum!, se caía dormido. Eso, exacto. buen ejemplo, ¿no? Para. Claro. No tenés ni idea cuándo era ese personaje. Estaría bueno verlo. Eso, hace mucho. Sí. Qué memoria. Principio de los 2000, sí, sí. Bueno, la narcolepsia justamente es... más, te diré, el señor que hacía de Palomino se llamaba Uriol Grau. Sí, me acuerdo de eso. Pero hace mucho. Mucho disco duro hay ahí en esa cabeza, ¿eh? En ese cerebro. En fin. Bueno. Pero eso de caer dormido así sin avisar viene un poco por ahí, ¿no? Esto se hacía en la parodia, pero va por ahí un poco la cosa. ¿Cuál? Sí, va por ahí. La narcolepsia es un trastorno neurológico causado por la incapacidad de tener un ciclo normal de sueño. Sueño se refiere a desde que dejamos la vigilia hasta que volvemos a la vigilia, no solo cuando estamos soñando. y las personas que sufren narcolepsia en varios momentos del día se quedan dormidas, se tienen como un impulso tremendo por dormir. Y es tan abrumador que se pueden quedar dormidos cuando están trabajando, estudiando, y pueden estar desde unos segundos a una hora o más. Claro. Y también eso les produce que después de noche les cuesta dormir. Y bueno, y una de las características justamente es tener alucinaciones, como duermen mucho. En realidad no es que duerman menos, sino que... Duermen mal, ¿no? Duermen mal, sí. Durante la noche duermen mal, entonces durante el día quedan como que caen dormidos sin querer. Y es como si sufrieran sueños durante el día, pero están ahí en medias entre la vigilia y el sueño, ¿no? Sí, no, hay muchas personas creen que los que tienen narcolepsia se pasan durmiendo todo el día, pero en realidad no, eso no es así. Pero sí, pueden tener estas alucinaciones que, como decíamos al principio, son parte de, claro, del sueño, ¿no? Pero son alucinaciones distintas a las que nosotros tenemos que no somos conscientes, que le llamamos, claro, soñar. Claro. Otra de las enfermedades que puede causar alucinaciones, no siempre causa, pero en algunos casos sí, es la epilepsia. Por ejemplo, la epilepsia es una enfermedad muchísimo más común. Hay diferentes tipos de epilepsias y la epilepsia básicamente es un problema que tiene el cerebro en el que... Un trastorno neurológico. Exacto, que es crónico hablando, además. ¿Vale? Trastorno neurológico crónico que, para explicarlo muy, muy, muy, muy sencillo, sería como que el cerebro en un momento entra como en electroshock, ¿no? Como en cortocircuito. Y hay alguna zona del cerebro que entra en cortocircuito y tarda un momento, que pueden ser desde pocos segundos hasta varios minutos, en volverse a arrancar. Si la zona del cerebro afectada tiene que ver con la parte motriz, es cuando hay convulsiones y tal. Pero no toda la gente que tiene epilepsia tienen esos ataques con convulsiones, que caen al suelo y tal y cual. ¿Vale? Eso sí, en algunos casos solo. Lo que ocurre es que tienen una actividad de las células nerviosas, tienen más actividad de lo normal. Y además es una actividad muy aleatoria de golpe. Como le llamaste cortocircuito, está bien. Es una especie de cortocircuito, sí. Se transmiten las señales nerviosas, justamente se transmiten de una forma anormal y hay un aumento en la actividad eléctrica que, pues, como decías vos, puede causar movimientos, sensaciones, emociones, comportamientos involuntarios, incluso la pérdida de conocimiento. Por ejemplo, la clásica de una película que... Sí, sí. Es lo más espectacular y por eso las películas lo ponen más, ¿no? Que sí, es el tipo no que sé cae. Si vos viste una película que actuaba Ricardo Darín, este actor argentino famoso, que se llama El Aura. No la vi. O Aura se llamaba. Claro, y justamente algunas de las personas que sufren epilepsia dicen que ven como un aura. Pero bueno, hay una cosa que hay que decir, es que hay varios tipos, claro, y hay como un espectro, así como hay el espectro autista, hay un espectro epiléptico. En el caso concreto de las crisis focales, que son también llamadas crisis parciales, son las que se originan en una sola parte del cerebro, ¿no? Y casi el 60% de las personas con epilepsia tienen ese tipo de crisis. Crisis concretamente en una zona del cerebro, que es lo que decíamos antes, ¿no? En alguna de estas crisis focales la persona se mantiene consciente pero experimenta sensaciones motrices o sensoriales, o sea, le da la sensación de que se mueve, que oye cosas, que ve cosas, ¿no? Saborear incluso ver cosas, claro. Y bueno, ahí está la alucinación, porque no solo es visual, como decíamos del sueño, el sueño es visual, sí, pero en este caso puede ser auditiva, sensorial, vale, del tacto. Por ejemplo, fuerte, ¿no? En la esquizofrenia, otra de las enfermedades que puede producir alucinaciones, lo más común es que las alucinaciones creadas durante la gente que tiene brotes esquizofrénicos son auditivas la mayoría. Es lo típico de oír voces, ¿no? Oigo voces y después la sensación de que me persiguen también tiene que ver con eso, con ese tipo de alucinación, porque tienen una serie de sensaciones, ¿no? Sí. Incluso pueden llegar a tener sensaciones como que les están tocando en algún momento, ¿no? Y también es otro tipo de patología en el cerebro, la esquizofrenia. La esquizofrenia es otro caso en que sucede y... Esta es mucho menos común que decíamos. Es menos común, que la epilepsia, sí, ¿eh? Es menos común y bueno, se puede profundizar en este tema, es muy interesante, sí. Tiene que ver a veces con la cantidad de... Hace poco leí un artículo que tenía que ver con la dopamina, con neurotransmisores, que son sustancias que tenemos que circulan en el sistema nervioso justamente para producirlas. Lo hablamos en el episodio pasado, que tienen que ver con las conexiones sinápticas, y hay toda una teoría, por ejemplo, que vincula la esquizofrenia, o sea, la cantidad de receptores de dopamina que hay en el cerebro se vincula con la cantidad de receptores que tiene, por ejemplo, personas muy creativas, que vincula la creatividad con la esquizofrenia. Con la esquizofrenia, sí, lo vi. Vi un artículo de divulgación que, me pareció interesante, pero después veremos que la creatividad no me quedó bien claro. Que era solo, si se medían solo eso, los receptores o... Después veremos que la creatividad y las alucinaciones están muy relacionadas en algunos casos. Claro, es que esto, por eso lo relacionaba, ¿no? Como que ves cosas y justamente se te creas a partir de lo que ves, ¿no? Es una manera de generar nuevas, de crear nuevas cosas, ¿no? Y bueno, después hay otra categoría muy divertida y muy triste que es... Bueno, está en la última que queríamos tocar hoy, que es el delirium tremens. El delirium tremens es bastante más conocido, ¿no? Hay varias causas que pueden generar delirium tremens. La primera sería el síndrome de abstinencia alcohólica. Es cuando tenés abstinencia. Síndrome de abstinencia alcohólica. O sea, gente que es alcohólica, además a un grado de alcoholismo bastante elevado, en el momento en el que sí, de golpe, dejan de tomar alcohol durante un tiempo, durante la primera parte del síndrome de abstinencia, de que el cuerpo necesita esa dosis de la cual está acostumbrado, ¿y por qué? En algunos casos se genera el delirium tremens, que son alucinaciones normalmente visuales y auditivas. También. Estaría bueno saber por qué. Así que si alguien está escuchando este podcast y sabe sobre el delirium tremens, lo invitamos a que nos escriba por las redes sociales que tenemos en Twitter, wonderful-manzana en Twitter y wmanzanaciencia en Instagram. Lo tenemos un poco subexplotado a las redes por ahora, pero nos pueden dejar mensajes por ahí. Y otro mensaje más que hoy he creado, el correo electrónico. ¿Tenemos correo? Bien. Correo electrónico, hola@wonderfulmanzana.com. Muy bien. Sí, le llama hola porque el info me parece una... Llega al blog. Eso es en el blog que también tenemos estrenar en breve, ¿no? Pero el blog está ya, wonderfulmanzana.com ya se estrena ya mismo y hola@wonderfulmanzana ya está activo. O sea, buenísimo. Cualquiera que nos pueda enviar un mensaje a hola@wonderfulmanzana recibe. Que conocen casos de delirium tremens. Exacto. Otra manera de tener delirium tremens, aparte de la abstinencia alcohólica, sería también por la causa de algunos barbitúricos, de algunas drogas también que generan algún tipo de alucinación. Sí. Pero es mucho menos y seguramente, común. Bueno, ahora vamos a hablar de una en nuestra próxima sección. Sí. Esos son unos cuantos de las enfermedades que pueden generar alucinaciones vamos a tocar alguna más. Vamos ahora a hablar un poco más de la ciencia, ¿no? De la alucinación. Hacemos un cambio de sección y arrancamos. Drogué que me soñaba. Ahora vamos a empezar con la ciencia de las alucinaciones. Jordi, Coque, perdón, quiero decir algo. Acabo de descubrir algo en serio, esto es en serio. Bueno, va. Resulta que yo tengo alucinaciones, no sé si llamarle visuales, alucinaciones léxicas. ¿Léxicas? Sí. ¿Eh? Porque, por ejemplo, sí, porque me pasa mucho que, y me pasó con este título que acabo de leer, me estoy dando cuenta ahora, sí. esto es en vivo, gente, no es en vivo, pero es en vivo. Lo has tenido que hacer a la segunda, digámoslo. Claro, no, me refiero a que este artículo lo leí varias veces y cada vez que lo leo y voy a leer el título, drogué que me ensoñaba. Que me ensoñaba, ¿no? Y es drogué que me soñaba. Ah, y claro, ahora que estamos leyendo un trabajo de Pablo Torterolo, justamente, él le llama a la parte que soñamos del sueño, le llama ensoñar. Claro, y se te ha pegado. Sueños. Capaz que se me pegó, pero. Yo creo que pero esto me pasa de antes, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que. Hay un artículo de un investigador en un sitio web que ya vamos recomendando y dentro de poco vienen a Montevideo. Ahora estamos en abril de 2019. Ellos vienen en mayo, por primera vez a Uruguay, a presentar un proyecto que se llama El Gato y la Caja, que es un proyecto de divulgación buenísimo. Obviamente ellos escriben, tienen un blog, pero además del blog sacaron libros y tienen proyectos de investigación, diseño, muy, muy interesante y escriben muy bien la mayoría. Bueno, tienen un proceso de edición, me enteré hace poco que ellos editan mucho las notas de divulgación. O las no les gusta la palabra divulgación, pero bueno, las notas de ciencia que hacen. Y hay uno de los escritores de ese colectivo, El gato y la caja, que se llama Enzo Tagliasucci. Bien. Enzo es investigador. Sí. Sí, trabaja en, o trabajó en varios institutos, ¿no? Por ejemplo, el Instituto Holandés de Neurociencias. Sí, y él investiga justamente el cerebro, y una de las áreas que más le interesa es el efecto de las drogas. Sí. Y qué pasa cuando consumimos ciertas sustancias, por ejemplo, que nos provocan alucinaciones. En este caso son drogas psicodélicas. Claro, entonces hay un par de estudios que bueno, los tenemos resumidos juntos ahora, ¿no? Uh-huh. En los que habla de qué pasa cuando se le suministra a modelos animales un componente que se llama psilocibina, normalmente son ratas, uh-huh, que es un alcaloide farmacológicamente relacionado con el LSD. ¿Sí? Uh-huh. O sea que prácticamente se podría decir que es como si tomáramos LSD. ¿Sí? También es la sustancia psicoactiva de los hongos psilocibios, más conocidos como, según él, honguitos mágicos. Sí, porque los de psilocibios este... Psilocibios. No, bueno, es el nombre de la especie, ¿no? Claro, pero no lo muy conocido. Debe ser un género, en realidad. Supongo. Habría que verlo. Entonces, él, lo que vieron... Sí. Es que después de administrar la droga, ellos miden la actividad en el cerebro, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en el hipocampo. Bien. Que la vez pasada hablamos del hipocampo, ¿no? El hipocampo, no sé si lo dijimos, no. Pero el hipocampo es una parte del cerebro que tiene forma de... Caballito de mar. Por eso tiene ese nombre. Y que bueno, está pero cerca del tronco. Es una estructura, sí, profunda del cerebro, justamente está como en el centro. Está en el córtex, está bien en el y que cerebro. Está implicada en la formación de nuevas memorias. Sí. Entonces, cuando se administra esta droga, la actividad del hipocampo empieza a fluctuar y es algo similar justamente, está todo conectado a lo que estamos hablando, sí. Por eso se llama la nota drogué que me soñaba. Porque esto también sucede cuando uno está soñando, en la fase que tenemos en soñando, como diría Pablo, uh-huh, en la fase que estamos teniendo actividad onírica. Que es como yo decía al principio del programa, al final alucinar y soñar está muy relacionado, al final no sé si es lo mismo, está pero casi. Sí, lo dijimos. Y también ocurre con algunos tipos de epilepsia, que con aura le llama él. Él como que resume epilepsia, sí, con aura, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, ven varias cosas en el estudio. Es como un resumen de los estudios que ha hecho él, justo esta nota, de, sí, varios estudios. Ven que, por ejemplo, en esta zona aumenta la entropía. Uh-huh. ¿Qué vale. quiere decir esto? Que de alguna manera aumenta el caos o el número de conexiones y la cantidad y la diversidad de conexiones. Uh-huh. De alguna manera el desorden, aumenta el desorden de las conexiones nerviosas. Entonces, según él, estoy citándolo porque sí, me parece que está muy bueno como lo dice, la variedad en el flujo de pensamiento se enriquece, uh-huh, según él, ¿no? O sea, cuando uno toma esta droga, se enriquecería la variedad. O sea, de alguna manera hay más diversidad de pensamiento, más conexiones. Una de las cosas que decía también es que fortalece el intercambio de información entre regiones cerebrales. O sea, claro, como decíamos antes en el episodio anterior, que hablábamos de que cada región estaba, entre comillas, y digo entre comillas así con cuidado, especializada. O sea, que hay una serie de cosas que pasan en una sola región del cerebro, básicamente, claro, aunque siempre está todo el cerebro funcionando, pero más en una persona que en la otra. En el caso de estar bajo los síntomas del LSD, todo el cerebro participa en todo. Entonces es cuando empezamos a... Por ejemplo, una de las cosas que se experimentan con el LSD es la sinestesia. Y pues es que te iba a decir lo, sí, mismo. La sinestesia. Por ejemplo, una de las cosas que dicen, no recuerdo el nombre exacto, pero dicen que la gente puede llegar a ver música. Sí, ¿vale? Sí, sí, totalmente. Cuando está escuchando música, eso es para la ve. Para un episodio entero o más, la sinestesia es un fenómeno, sí, fascinante. Sí, sí. Tiene que ver con mezclar los sentidos. Ahí ya te vas a los sentidos. Exactamente. está muy bueno. Y bueno, y de alguna manera también lo que dice es que, bueno, está todo vinculado, ¿no? Que se aumenta la libre asociación de ideas. Entonces, claro, como que de alguna manera nos haría más creativos. Claro. Normalmente, lo que veníamos hablando antes, el, ¿no?, cerebro intenta ahorrar energía tanto como puede y intenta seguir siempre el mismo camino. O sea, genera más o menos las mismas ideas de la misma forma. Entonces, en este caso con el LSD es cuando de golpe hay conexiones extrañas, conexiones distintas, extrañas por poco habituales, me refiero. Y es cuando aparecen estas ideas nuevas, esta creatividad generada por la psicodelia. Sí, hay otro investigador que también lo interpreta a su manera, que se llama Carhart Harris, del Imperial College of London, ¿sí?, de Inglaterra, que él habla de de que un fenómeno que se produce, o sea, la forma en que él interpreta esta, esta diversidad y esta la descomposición, sí, este, es como una disolución del ego. Opa. Sí, porque como al fortalecer el intercambio entre, entre regiones cerebrales, se refuerza el vínculo entre el ego y el entorno, según este señor. O sea, es como que de alguna manera... Te fundes con nos, tu entorno. Nos fundimos, claro, como que nuestros sentidos se, se fusionan y dejamos de tener esas estructuras en las cuales también está el ego encasillado y que muchas veces es el que tenemos siempre presente. Uh-huh. Este, bueno, son, son interpretaciones de los investigadores, ¿no? Este, pero incluso van más allá y en algunos de sus estudios dicen que podría funcionar para tratar este tipo de trastornos, ¿no? Como sí, la epilepsia... O la esquizofrenia. Y algún tipo de migraña, incluso estaban diciendo, y algún tipo de otras afecciones. Sí. Bueno, se está investigando justamente por eso, ¿no? Porque es obvio que hay conexiones entre... Claro. Igual no estamos diciendo, o sí, sí, no sé, que vayamos no, a, vamos no, a buscar drogas y ala, el LSD... Sí, que quede claro que no estamos promoviendo el uso de... LSD por un botijo, dale, no, no, tampoco es eso, cuidado. No, y de hecho nosotros nunca, nunca no, consumimos esa hablamos droga, de esto y no lo hemos experimentado no nunca. Pero, así que también llamo al que esté escuchando este programa a cualquiera que nos cuente. Que haya experimentado, exacto, que nos cuente. Sí, está, estaría bueno, ¿no? Que nos envíen un correíto y nos digan... ¿Un correíto a? ¿Cómo era? Hola, hola, arroba Wonderful Manzana. Wonderful con W. ¿Cómo lo llamáis vosotros a la W? W. A vosotros. Sí. Es que, ustedes. Wonderful Manzana, todo junto, .com. Bien, bueno, vamos a... Nos queda el último de las secciones en el que vamos a hablar de una, es que no sé si llamarle anécdota, no, anécdota no, de una curiosidad, mejor dicho. De una curiosidad y hacemos las, también las... Vamos a hablar de las celebrities, para que lo puse en las redes. Vamos sí, a hablar de las celebrities y las alucinaciones. Ah, bueno. No, voy a decir alguna por eso, ¿vale? Para hacerlo cortito, no quiero hacerlo bueno, pesado. Wonderful, marvelous. Con Joao. Estás muy, estás un poco dormido y coque. Sí, bueno, contame con esta música cuesta también, ¿eh? Te lo voy a decir. Pero esta bueno, es la parte más divertida. Esta es la parte divertida. Contanos. Vamos a hablar de algunos, de algunos pocos famosos que tenían alucinaciones. Pocos, seguro que son un montón. Pero sí, bueno, hay un montón, pero he elegido un par o tres que son conocidos. El primero que voy a hablar es Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, que era músico, pianista, y que era un tipo que fue... En su momento, en el siglo XVII, ah no, siglo XVIII, perdón, 1700 y pico, siglo XVIII, fue considerado el mejor intérprete de piano del mundo. Pero era un tipo que tenía una salud un poco débil. ¿Una salud estaba mental complicadito, o integral? No, no, integral, integral, estaba complicadito. Ah. De hecho, el problema es que enseguida, cuando era muy joven, tuvo tuberculosis. Y en aquella época la tuberculosis te enviaba al hoyo. Y enviábalo yo. Una, por no decir que, sí, bueno, doblaba la servilleta, que dice uno, que lo escucho yo. Doblaba la servilleta. Muy buena, nunca había escuchado. Sí, doblaba la servilleta como está, y hasta aquí. Ya está, ¿no? Pues, y de hecho, una parte de esa salud frágil que tenía, él decía siempre que tenía miedos, que tenía terrores, que veía una serie de fantasmas en algunas ocasiones, ¿no? Y incluso en alguno de los conciertos, él acaba el concierto, delante de todo un concierto de piano con orquesta o con filarmónica, y acaba todo el concierto y sale casi corriendo del... Qué bajón, ¿no? Sí, sí, del escenario. Y era porque decía que veía fantasmas, que veía terrores, que decía él. Y luego se ha demostrado que es posible que lo que tuviera en ese momento fueran que tuviera epilepsia del lóbulo temporal, ¿no? Que es el lóbulo que tenemos encima de las orejas, a los lados de la cabeza, que en algunos casos provocan auras y provocan visiones y que pueden darse... Sí, porque es focal. Claro, es focal. Y se puede dar ese ataque focal epiléptico cuando estás en situaciones de mucho estrés y de mucha concentración, ¿no? Justo lo que decíamos, el tipo está en medio de un concierto en el que está delante de la realeza y todo eso, y él tocando el piano, era probable que en esos casos le pasara. Otro de las muy famosos es Santa Teresa de Jesús. Una señora, ¿no? Sí, Santa Teresa de Jesús es una santa. Bueno, le hicieron santa después. Viva no. Esta mujer fue una. Eso no existe, era, ¿no? Después. Sí, tienes que haber muerto y haber. Primero te hacen beato y tienen que demostrar una serie de milagros y ahí te hacen santo. Pero el tema es que Santa Teresa de Jesús, ella escribió. Ella era teóloga y fue una de las fundadoras de los carmelitas, en su caso de las carmelitas, ¿no? De la parte femenina de las carmelitas descalzas. Y ella tiene varios libros en los que se llaman Los gozos o los éxtasis de María de Santa Teresa, donde alucinaba bien la... Sí, donde explica cómo ella es imbuida del poder de Dios, incluso de Dios en persona, ¿vale? Porque, claro, ella de golpe estaba en misa, rezando, haciendo las maitines, que le llaman, que es la misa que hacen a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, a la primera de la mañana, y de golpe era como que tenía la sensación de que una luz gigante la invadía y como que ella notaba que salía de sí misma, ¿no? Es muy famoso la frase de claro. Vivo sin vivir en mí, pero tan alta vida espero. No sé, hay todo un poema que no me acuerdo muy bien de Santa Teresa de Jesús. Mira. Que explica eso, ¿no? Como ella se imbuía de todo esto. Y seguramente tenga que ver... Interesante que lo registró, ¿no? Que claro. Ella misma lo... Sí, sí, y seguramente tenga que ver también con temas epilépticos en este caso, ¿no? En algunos casos incluso decían que en medio de la misa caía al suelo presa de ¿cómo se dice? De convulsiones y tal. En aquella época y dentro de una comunidad religiosa, pues evidentemente lo único que se les ocurría era que estaba siendo de alguna manera poseída por el Espíritu Santo y así lo escribió. No, pero hoy en día hay médicos... ¿Qué vas a decir por el diablo? No, por ella, porque al contrario. Bueno, bien. La cuestión es que, claro, ella lo escribió así. Yo, si estoy rezando en la iglesia y de golpe me posee alguien, tiene que ser el Espíritu Santo. Claro. Alrededor de... No puede ser otra cosa. No podía ser otra cosa. También decía que tenía una serie... Los gozos de Santa Teresa eran un poco distintos. Porque los gozos de Santa Teresa era que él decía que había un ángel... Aparte muy... el nombre, ¿no? Los sí. gozos de Santa Teresa. Es que eso era muy divertido. Porque es cuando estaba ya en su celda, rezando por la noche, porque hacía unas maratones de rezo muy bestias, muy largas, y claro, es como una especie de trance. Y ella, mientras estaba en este trance, decía que la visitaba un ángel muy joven y muy guapo, está literalmente escrito así, y que... le clavaba su dardo de no sé de amor de Dios. Vamos, que la mujer tenía un orgasmo, es así, y lo que pasa es que ella, como no sabía lo que era, me explicaba otra cosa y nunca se ha quedado muy claro de quién era ese ángel tan guapo que le clavaba algo. Pero bueno, esa es qué otra cosa. Qué fuerte eso. Te lo juro, está es escrito. Muy fuerte. Si quieren ¿dónde está escrito eso? Es por su puño y letra, hay libros de Santa Teresa. Ella misma decía eso, que se clavaba algo y todo. No, es por su puño y letra está escrito, así que cualquiera que quiera puede ir a buscar la obra literaria de Santa Teresa de Jesús. Seguro, porque esto tiene más de 500 años, no, 500 no, pero debe tener 300 años, así que ya no tiene derecho de autor. Y la última que voy a explicar, que para mí es la más divertida, es la de Salvador Dalí, porque Salvador Dalí era un tipo muy listo, ahí donde lo veis, un tipo extravagante y tal, pero un tipo muy listo. Y él, como quería promocionar la ¿cómo se llamaba? ¿Cómo lo llamaba? El surrealismo artístico, esa faceta del arte en el que no representas la realidad, sino que representas una realidad muy onírica, fuera muy de la realidad. Sí, más allá de la realidad, ¿no? Mucho más allá de la realidad. Pues él lo que hacía era provocarse alucinaciones. ¿Y cómo lo hacía? El tipo decía que tenía... se provocaba alucinaciones que luego se ha sabido que son alucinaciones hipnagógicas, le llaman. Hipnagógicas. Sí. Lo que hacía el hombre era, se tiraba toda la noche trabajando, ¿vale? Y pintando y dibujando y tal y cual. No dormía durante un buen puñado de horas. Y cuando veía que tenía sueño como para dormirse, se dormía siempre con una cuchara en la mano. Bueno, siempre, cuando practicaba estas maratones. No lo podías hacer toda la noche porque al final te tienes que dormir. Pues lo que hacía era agarraba una cuchara en la mano o encima del pecho o de alguna manera... Y debajo ponía algún tipo de palangana o metálica o algún tipo de recipiente metálico, de manera que cuando él se durmiera, soltara la cuchara o se cayera la cuchara dentro de la palangana, sonara un clon, clon, clon y lo despertara. De esa manera siempre estaba en ese trance de dormir y despertarse, dormir y despertarse, y no llegar a dormirse nunca del todo. Y si lo haces varias veces y estás lo suficientemente cansado, entras en un momento en el que sueñas despierto, de alguna manera. Claro. Tienes esas alucinaciones. Técnicamente es un estado entre la vigilia y el sueño. Exactamente. Ya saben, entre quedar dormido y estar despierto. Y estas alucinaciones, aparte, hipno viene de sueño, ¿no? Exactamente. Y agogo como hipnosis, de inducir. ¿No? Claro, de alguna manera es como que son inducidas por el sueño. Es una especie de sueño inducido. A mí me ha pasado, ¿sabes? Digo, sí, estas cosas me pueden pasar. Me ha pasado de no estar segura si estoy despierta o dormida, por ejemplo. En algunas fases del sueño, si te despiertas cosas, durante alguna fase del sueño, estás despierto, pero aún estás soñando y tienes ese momento. Y tienes como un momento de... A mí me ha pasado durante muy poco tiempo. Una vez me pasó mucho y me asusté mucho. Me refiero a unos segundos. Dura poco, claro. Unos segundos. Es como que muy fuerte, claro, provocarlo, claro, te haría ver cosas... Por ejemplo, una locas. De las obras en el que se ve usando esa técnica, una de las obras que creó usando esa técnica, es una obra que se llama Alucinación, 6 imágenes de Lenin sobre un piano, que la podéis buscar en la web, y es una de las que él luego explicó que había creado. Sí, él es un experimentador creado, a todo nivel, todo, ¿no? En claro. todo, en todo. Por ejemplo, él, una de las y cosas no que le importaba hizo, eso, someterse a lo que fue. Era con tal de crear. De crear nuevo arte. Era un personaje fanático muy excéntrico. Pero era un personaje excéntrico, no una persona. Eso es una de las cosas que todos los biógrafos. Yo digo que es una persona. Todos los biógrafos coinciden en el que era. Bueno, él era capaz de apagar el interruptor y volverse una persona normal en cualquier momento. Cuando salía el periodista de la sala, parecía otra persona. Pero bueno, en fin. Salvador Dalí también es un tema que dejamos ahí. Hay varias buenas biografías. Una que yo recomiendo es una biografía que le hizo Luis Llongueras, que es peluquero, Luis Llongueras, y un tipo que ha hecho mucha plata con la peluquería, pero que además fue muy amigo de él y le peinaba. Y era muy amigo de él y luego escribió una biografía de Salvador Dalí, seguramente no la única, pero es la que he leído yo y me gustó mucho. En fin, y esas las anécdotas científicas alucinógenas del día. Y con esto dejamos ya. Bueno, faltan las sugerencias. Las sugerencias. Vamos a sugerir entonces. ¿Qué sugerencias tienes tú? En drogarse todos. A endrogaitos. Bueno, el gato y la caja, el blog El gato y la caja. Eso lo hemos dicho antes. Todas las notas de Enzo Tagliasucci. La biografía de Salvador Dalí, también te la digo. Y por último, yo tengo una tenemos serie. Tenemos dos nomás hoy. Una serie. No, tenemos un montón de temas para sugerir. Pará. ¿Cómo temas? Vos sugerí tu serie. Yo voy a sugerir la serie primero. Yo voy a buscar los temas. La serie, yo voy a sugerir la serie Happy, ¿vale? La serie Happy de Netflix, en la que un policía alcohólico de golpe empieza a ver un... No es un elefante rosa en este caso, es un dragón violeta. Que bueno, que más o menos... Ah, bueno. Sí, que también, o sea, que tiene que ver con el Delirium Tremens que hablábamos antes, ¿no? Y lo que pasa que en este caso el dragón violeta es de alguna manera enviado por una niña que está desaparecida. Y entonces él sigue el caso de la niña desaparecida a raíz de lo que le explica y lo que le habla el dragón violeta. Pero evidentemente lleva una castaña como un piano. Bueno, y violenta y fuerte, pero es divertida al fin y al cabo. Bueno, hay que verla. Sí. No, yo quería sugerir temas alucinantes que nos habían recomendado en un momento que lanzamos una convocatoria web. Teníamos algunos de Pink Digo, Floyd. Perdón, de las redes. Teníamos, sí, uno de Jimi Hendrix. Sí. Que se llama Are You Experienced? Are You Experienced? Que es el último tema del primer disco de Jimi Hendrix grabado en Londres. Después hay otra que se llama, es muy loca, que de Hermeto Pascual, Música de Alagoa. Ajá. Teníamos... Bueno, este no es alucinante. Este el que lleva un pedal es el tipo que te habla. Ay, bueno. El tipo que canta. Montevideo, del grupo OPA uruguayo, que está muy bueno. Sí. Danza das Cabezas, de Egberto Gismonti. Que esa todas no, esa no la conozco. Sugeridas por un melómano que se llama Ignacio Ramírez, que es mi hermano casualmente. Un colgado, digamos. Y bueno. Que esperamos que esté escuchando teníamos, esto. ¿Y cuál era aquella que...? La de Mars. Y de Pink Floyd también. La de Pink Floyd. Ah, y luego tenemos una de Bob Dylan, iba a decirlo. De Canciones para alucinar. David Bowie. David Bowie tiene una canción que se llama... Cachis de la Mar. Life on Mars, ¿no es? No, es del mismo disco, pero no es Life on Mars. Es Space Oddity. Space Oddity. Me acordé a tiempo. Space Oddity, en la que explica cómo un astronauta se sube está dentro de un cohete en el que se lanza y el control de tierra le va embriando. Él es el capitán Tom. Empieza a alucinar. Y le empieza a decir que está todo el mundo súper orgulloso de él, que qué bueno, el tipo empieza a subir al viaje para arriba, para arriba con el cohete, pero llega un momento en el que se va, pierden el contacto y el tipo representa que se pierde en el universo y nunca más. Y David Bowie dijo que eso en realidad no era un viaje espacial, sino que en realidad era un viaje del LSD que había tenido alguno de sus adláteres, y que es uno de los posibles síntomas de la ingesta del LSD que decíamos antes, que no recomendamos, porque así como que no recomendamos. En absoluto, porque así como te ve hace ver cosas fantásticas, también te puedes quedar colgado toda la vida y no volver. Así que bueno, algún episodio hablaremos de drogas. Exactamente. En fin, con esto lo dejamos. Por hoy. La semana que viene volvemos y habrá otro podcast colgadito. Muchas gracias por estar ahí, los que están escuchando, y por meterse en las redes a interactuar con nosotros, a ¿cuáles sugerirnos? Son las redes, ¿cuáles son? Tenemos. Lo repetimos. W-manzana en Twitter. W-manzana. Y W-manzana. Ciencia. Ciencia todo en, Instagram. Junto en Instagram. Por ahora estamos ahí y después wonderfulmanzana.com. Y hola@wonderfulmanzana.com si nos queréis enviar algún mail. Sí, para sugerirnos también. Sugerirnos qué, de qué queréis que hablemos, qué queréis que toquemos. De qué que conversemos. Sí. O si nos queréis criticar, nos queréis tirar para arriba, lo que queráis. Muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Awfully nice, it's better.